te canto perlas de mi llanto para tu collar. Sabes que te quiero mucho y quien nos separa es la humanidad. Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto ceñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Si rodando los dos por la vida un encuentro nos diera el ocaso, solo un beso, tal vez un abrazo, nada más te daré, nada más, humanidad. Si de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Si de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver, nos volvamos a ver.